acostumbraré a mirar el sol sin ti y a mirar también las aves tanto solo en el balcón, porque ya te fuiste, sé muy bien que te perdí, pero así es la vida, unos pierden, yo también. Me acostumbraré a vivir si tú no estás, me acostumbraré a estar solo al despertar, y aunque te amo aún, sé muy bien, me arrancaré todos los recuerdos de este amor que siento hoy por ti, por ti. A estar